Muy buenas noches. Una nueva edición aquí en Radio Pedal del Área 18. Un programa que viene cargadísimo. Hoy estamos acá con el Poppy, con el Seba, que anda por ahí moviendo las redes sociales. Poppy, ¿cómo andás, querido? Hola, buenas tardes, buenas noches para todos. Le mandamos un saludo a Seba, que está del otro lado del vidrio. Que está en este, por razones que ahora vamos a comentar, no está de este lado de la cabina, pero bueno, en un nuevo episodio del Área 18, fines de octubre, en este primer año que nos está encontrando nuevamente juntos. Sí. Y bueno, antes que ir a otra sección del programa, le vamos a dar, ya le dimos las buenas noches a Seba, le vamos a dar las buenas noches a nuestro operador Álvaro Schieri, ¿verdad? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Cuéntenme. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás vos? Mientras tironeo del micro y ahora sí lo puedo sacar. ¡Ah, sí! Cuéntenme, ¿cómo están? ¿Bien? Estamos bien. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo has pasado? Yo estoy muy bien. Ahora tengo pegotines de Basáñez a mi izquierda. Estás en un momento hermoso. Si había uno de los lados que tenía que tener los pegotines de Basáñez, era la izquierda, ¿no? Está muy bien, sí, por supuesto. Por supuesto. Y bueno, en este arranque que siempre hacemos con Alvarito, que es un arranque especial porque... El Seba se puede arrimar y puede hablar por ahí también. Conmigo, claro. Seba, dale, por lo menos decir buenas noches. Buenas noches, compañero, ¿cómo andas? Camaradas, Cittadini. De la pecera. ¿Qué se siente estar ahí con el goleador? Y la verdad que irradia una energía muy especial, ¿eh? él es así, es especial, es diferente. Contundente y diferente. El goleador diferente. El goleador empático. Sí. Empatía del gol. La empatía del gol. Bueno, ahora ya que vamos a adentrarnos ya en el programa, que nosotros no vamos a presentar a los invitados que tenemos, sino vos, Alvarito, tendrías que hacernos los honores. Hay gente dentro del estudio. Hay gente dentro del estudio y por eso el arranque ahí fue todo así. A mí me gustaría simplemente dejar este título para que después puedan ellos mismos orar sobre su trabajo. Un laburo de hinchas para hinchas, no solo los fines de semana cuando Basáñez sale a la cancha, sino también los días miércoles en el bar La Gloria, en un bar del barrio Malvin Norte, cerca de La Bombonera, es donde acercan lo que está pasando cada día con el plantel y cada día con la institución, el club, a los hinchas que, por ejemplo, pueden estar desde Chile escuchando lo que están haciendo. Y ahí les paso la pelota a ellos para que puedan... contarnos. Bueno, entonces, los amigos de la Rojinegra presentes acá en el Área 18, les damos las buenas noches. Buenas noches, el enorme placer de estar en una radio que hace años que es referente para algunos de nosotros que nos movemos en radio comunitaria, y que sabemos que tiene una parte dedicada al fútbol importante en su programación, sobre todo pensando que el fútbol no es solo fútbol. Sabemos de la muchachada de Liverpool y otras instancias que hay acá por Radio Pedal. Y estamos acá con el Robert, el relator del gol, el enamorado del gol. Buenas noches, un placer. Digo, yo vine por invitación de ese señor que está del otro lado del vidrio. Y para mí sí, yo sí digo que él es el sucesor a la 10 en nuestro cuadro. A pesar de que juega con la 18, eres de humilde que es, él es, para mí es el 10. Porque lo pusieron de enganche el otro día. Lo pusieron de enganche. Y el tipo preparó esta entrevista porque sabía que iba a jugar. Nos avisó hace como 3 semanas. Sí, más o menos. Él sabía que iba a jugar. No. Él sabía que iba a jugar y que además iba a jugar de 10. Que no es la posición de él. Él es polifuncional. No, es un jugador completísimo. Así humilde como lo ven, es un jugador muy completo. Después le podemos regalar un gol inventado de él, ¿cómo la ves? Ah, estaría buenísimo. ¿Eh? No, tengo en la cabeza el gol que hizo de cabeza. El gol de cabeza, y tengo también en la cabeza el gol que erró también. Opa. ¿Quién lo iba a aguantar? El gol que erraste, yo lo grité. No, como pero gol. Lo marcaron como. Claro, pues nosotros acá tenemos los goles de Alvarito hechos, pero no sabemos los no goles. Claro. Acá por eso te tenemos testimonio. Ah, pero yo lo voy a meter adentro. Pero estuvo ahí, él siempre está ahí. Y para nosotros el capitán de ese día. Para mí, no lució para mí, Salete, para mí virtualmente el fue el capitán. Por muchas cosas, porque digo, jugó, tuvo muchos más minutos que muchos, que fue capitán, digo, tuvo más minutos él. En el banco del principal. Y por lo que es el vestuario. Y cómo es y lo que mandan los gurises jóvenes. Yo quisiera que vos lo hubiese visto cuando fuimos al Monegal. Quédese quieto acá. Usted acá. ¿Dónde va? ¿Viste lo que dijiste? ¡Ah, le sale el No cuenta esas cosas. Lo tenía cortando varilla todo, ¿eh? No, marcando el paso. ¿Viste cómo le dicen con esto del banco? Hormiga sexy, porque calienta el hormigón y lo calienta y lo calienta. ¿Dónde pensaste que te ibas a escapar de acá? Y bueno, entonces ustedes nos están contando todos estos pormenores de Alvarito en la institución, en el Sagre y Luto en Bazañas. Pero bueno, cuéntenos de esta movida que están haciendo ustedes, o sea, relatando a Bazañas o llevando la actualidad del club. Hacemos una cantidad de cosas, aparte de relatar a Bazañas, aparte de hacer el trabajo que hacemos con el amigo acá, hacemos el trabajo social, el trabajo prensa. Manejamos las redes, no yo, digo, él es el que se encarga, él es el cerebro de todo. Así como lo ves con esa cara, digo, a pesar, digo, es el cerebro de el que maneja todo, él y esa señora que está ahí atrás haciéndose la. Tenemos a Andrea también. Andrea, esa señora es técnico en lo suyo. Y bueno, todo se lleva a mejor por gente como él. Y bueno, y él trató de juntar todo lo que era Bazañas alrededor de él y trató de manejarlo de una forma o de otra. Y como es mira, eso es un golero, ¿ves? Eso que está ahí afuera. Tenemos un secreto. Eso es un golero. Que no se lo dijimos. Vamos a decírselo ahora. Déjame lo que yo diga. Decíselo, pues. Vimos la foto de el atrás. El mejor golero que he visto en punta de pie. En punta de pie. La foto, ¿viste? De cuando entra el equipo. Punta de pie. Bueno, por primera vez la sacaron. Digamos, de espalda a nosotros. Siempre sacan de nosotros vimos la espalda de ellos. Y el caballero estaba de punta de pie en la foto. De puntita de pie así, pero así afirmado, tipo cuando vos mirás por arriba el como muro, si ¿viste? Fuera una bailarina, ¿vale? Sí. No, peor todavía. Y pensó que nadie lo veía. Y pensó que nadie lo veía. Y esa foto la tengo. Sacado de atrás, la tengo. Bueno, y ustedes arrancaron este año con esa movida como ¿no? O ya hace tiempo que vienen laburando para Bazañas, haciendo transmisiones. Esto tiene un montón de antecedentes. Por ejemplo, en el año 90 y pico había un programa en la 50 que se llamaba Que el letrista no se olvide, que era de los populares programas partidarios que hay por el... Vos vas a una radio, alquilás el espacio. Sí, claro. Después en el 2005 también estuvimos en la Fénix, La Voz Rojinegra. Y relatábamos futsal en directo. Bazañas tenía un plantel de futsal en AUF, espectacular. Y bueno, desde hace unos años con la Rojinegra, con Robert y con otros amigos que iban a venir o que podemos mencionar después, o que no los mencionamos directamente. Estamos tratando de llevarle al hincha que no puede ir a la cancha por alguna razón, lo que pasa en ella. Y decimos, como decía aquel, de hinchas para hinchas, la tribuna en tu casa. Porque ahora tenemos un poquito más de filtro, pero antes era... Realmente era la tribuna, claro, ¿no? Sí. Nos salía todo lo que estábamos pensando en el momento. Todo lo negro que te podés imaginar salía todo. Lo que le gritábamos a los jueces. Las transmisiones son de hinchas, tal cual. No es tipo, relata, no. Se dice picante de verdad. Nosotros transmitimos, por ejemplo, nombramos a nuestros jugadores. Claro. No le damos para atrás al otro club, pero... No sabemos los nombres, no nos importan. Ah, no, pero nos pasa la máxima cuando nos traen el formulario de ¿cuándo me acuerdo? ¿En qué cuadro fue? En los Halcones. El formulario dice del cuadro. Y yo lo miré a Gonzalo y voy a hacer, tranquilo, vos tranquilo. Como que yo tenía que relatarlo, yo ni ahí. Agarré el formulario. No, me tiraba. ¿Qué me importa? Mira, otro jugador, ¿entendés? Se centran en Bazañas. Yo no. Y en los jueces. Nosotros. y a veces miramos a algún jugador, como por ejemplo, mejor nunca más me voy a olvidar del partido que jugamos contra Uruguay Montevideo, fue el que le dijiste de que 22, tenés cuidado que te va a mear un perro. No tenía movilidad. Claro. Nos estaría moviendo bien. Pobre Vince. Bueno, y este año una campaña soñada de Bazañas, digo, un club que hace... Ya, no, yo no sé, ustedes sabrán más que yo, pero unos años largos ya que está en la C, incluso algún año no sé si ha jugado, capaz que me equivoco. Y les toca este año con pandemia, sin público, sin poder jugar en la Bombonera. Por eso explotamos como radio. Y tuvieron una primera ronda donde ganaron todos los partidos. Siete empatamos. 7-1 y con muy poco gol en contra. O sea, rompieron un récord también, ¿no? De la valla menos vencida, no sé si del club o de la divisional. En historia en el club. En historia en el club. En historia en el club. Es todo un logro, digo, para un grupo de jugadores que se armaron ahí, se juntaron y salió bueno, muy bueno. Lo que hubo este año fue una limpieza abundante de lo que venía siendo un plantel que desde hace años se mantenía, que funcionaba más bien como club de amigos, pero que deportivamente ya había dado todo lo que tenía que dar. Llegó el técnico Martín Siri. Ya había pegado una limpieza el año pasado. Sí, bueno, pero este año realmente quedó muy poca gente de años anteriores. Vino Martín Siri, que trajo algunos jugadores de la tercera de Racing. Racing al bajar a la B, en la B no hay tercera, hay cuarta. O sea, esos jugadores iban a quedar en banda. Racing optó por los más veteranos. Le está yendo bastante mal a Racing. Ahí va, sí. Y se trajo una estrella, ¿no? Y sí, trajo alguna estrella de otros lugares, gente de Colonia, gente que había jugado en Colón, como Rolo. Sí. Y bueno. Buenos goleros. Sí, no, Facundo Cancela. Vamos a nombrarlo porque dice, no se acuerda de mi nombre. Para mí, uno de los mejores goleros que he visto, pero en años. Aparte, un golero que ataja en punta de pie, como hace ataja en punta de pie y el tipo, nunca había visto un golero tipo René Higuita atajar en el punto penal. Y descolgó un par de pelotas importantes. ¿Cómo? Importante. Es un golero que quiero tener siempre en mi cuadro. Bueno, y lo que preguntabas vos, por ejemplo, esta es la... Esa es histórica. Esa es una camiseta hermosa. Esta es de primera, ¿no? Esta es del 94-95. Para los que no, esto como no es radial, es la famosa camiseta Tecate. La Nanke. Que tiene unos cuadritos blancos en las mangas, ¿no? Sí. Ahí va. Diseño. Sí. Una camiseta emblemática. Es el último año de Bazaña en primera, claro, el 94. 94 y 95 estuvo en primera. 95. 92 y 93 tuvo que salir dos veces campeón en la B para que lo dejaran subir. Claro. ¿Recordás incidentes en que un caballo de un granadero mata a un hincha de Bazaña? Contra Villa Teresa, Contra Villa Teresa, sí. Pero el lío. Sí, yo me acuerdo que lo hubo en realidad fue. Un caballo de la... De la Republicana. De la Republicana. Sí. Que atropelló a Wellington Chumbo Castro. El viejo hincha de Bazaña. Bueno, ahí fue una huelga general del fútbol. Sí, yo me acuerdo, Clarito, sí. Nos hicieron, nos descontaron como 12, 14 puntos. No, 14, casi subimos igual. Claro. Pero a partir de eso también nos hicieron pagar una paramétrica como si se hubiera sido campeón. Deuda que se mantuvo hasta hace muy poquito. Porque sin subir tuviste que pagar premios. Claro. Que eran, en aquella época eran... Muy buenos premios, ¿está? Claro. Y bueno, y después sí, bajamos a la C. Nos bajaron a la C, pues no bajamos por temas deportivos, bajamos por una deuda de 20.000 pesos. Y hoy hay clubes que están jugando que deben. Muchísimo, en la C, deben medio millón, 400.000 dólares. $1.200.000. Bajamos, le metimos 15 goles a Albion y ahí nos cortaron. 15-0, primer partido en la C, nos cortaron y bueno, volvimos al otro campeonato, como bien te acordabas vos. Bien ahí. Y estamos peleando desde esa época por tener un plantel como el que tenemos hoy, que es un plantel con mayúscula, con cabecita, que discuten otras cosas, que no es solamente ir a entrenar y fútbol y me enojo si no juego, es todo lo contrario. ¿Cómo amenazado no nos invitan? No. Sí. Nosotros dijimos que no íbamos a garroñar nunca, ¿verdad? Lo dijimos. Y una dirigencia que apoya también la movida, ¿no? Porque también, sí. Si la desde arriba, ¿no? No hay como una estructura firme que, bueno... Que además de lo deportivo, que también se fomenten otras cosas, el vestuario, la unión del grupo, todo, es como que las cosas a la larga salen, siempre yo siempre digo, ¿no? Cuando se triunfan todos y por ahí van y felicitan al 10, al 9, hay como toda una estructura que funciona y salen las cosas bien. Ahora, si de arriba está mal, es difícil que se den como las cosas también. No, el club se ha saneado ahora, se ha pagado una deuda que se tenía con la intendencia por deudas. De hace décadas impagas de la sede, tenemos sede propia y cancha propia, que pocos clubes pueden decir lo mismo. La sede, que es en Camino Carrasco y entre Pandazuca y Reisinger, que era la casa de la familia Wassen en una época. Bueno, y algunos temas de títulos, después no se pagó la contribución, se agrandó, se dejó, directivas que vinieron que no pagaron nada, que no pagaron la luz, el agua, papá. Bueno, la directiva actual, que son tres personas, son tres, ¿está? Hay como 14, pero son estos tres se han movido de manera espectacular y han logrado un montón de cosas, caminando la intendencia, caminando la AUF, consiguiendo plata de acá, plata de allá. Nos dieron a nosotros este año una participación que nunca nos habían dado. Ahí va. Con Robert tenemos la parte de socios, hacemos los carnés, hacemos la campaña en redes, distribuimos, están haciendo todo. Vamos a la imprenta, compramos una máquina plastificadora. Ahí va. O sea, y estamos entregando los carnés que antes vos hacías socio y Andá a pedir el carnet. Claro. No, yo quisiera que vos vieras las caras de la gente cuando vos decís, mirá, te traje tu carnet. Y la gente te queda mirando como diciendo, ¡pah! ¿Entendés? Verse ahí, ¿entendés? Claro. ¡Pah, muchachos! Es un carnet súper super lindo, plastificado, pero que lo cortamos a tijerito, claro. ¿Viste? Sí, cosita. Sí, con mucho amor. Aquel sale de su laburo en la diaria de madrugada y hace otra recorrida más para ir hasta una imprenta que nos imprimen los cosos y cortarlos y ir y venir. Claro, bueno, creo, es una vuelta. Creo que lo traje para mirarlo. Pero estamos re contentos porque nos dieron la parte social. Y que la parte que nosotros queríamos y que el club no estaba atendiendo. Y en una zona como Malvin Norte, claro, Unión, sí, ¿viste? Sí, sí. Acá estamos mirando los carnés de Bazañez. Los carnés de... No, son una maravilla. Hermoso. Aparte con el... ¿Cómo vamos a hacer a ellos? Con el logo del... Sí, sí. Con el logo del socio del centenario, atrás. Yo que lo voy a hacer va a ser a mi socio, a mi compañero. ¿Qué dice acá? ¿Ves? Un hincha, un socio. Mía. Un hincha, un socio de Bazañez. Un hincha, un socio, el hashtag. Y ahora que estamos con este tema de los socios, la gente que se quiere hacer socio de Bazañez, ¿cómo hace? Bueno, mira, es bien simple. ¿Vas a un Red Pagos? Bien. Esto que te voy a decir sirve para hacerte socio o para comprar alguna de las camisetas del club. Ahí va. ¿La oficial o la de alternativa? Supimos que Alvarito nos comentó y lo estuvimos publicitando acá. Ahí está. Y hasta el canguro también se puede engañar. Ahí está. Entonces, la cuenta 73213 de Red Pagos. 73213, bien. Vas, depositas 500 pesos, que es lo que estamos cobrando por ser socio de este campeonato, este año raro. Vendrías a ser socio del centenario. Bien, entonces vos. 500 pesos. 500 pesos. Nos mandás a un teléfono que aparece en redes. Bien. Que es el celular del caballero. Uno de los celulares que maneja el caballero. Claro, sí. Uno. Ojo al gol. Nos es mandás el 094-481-617, por las dudas. Bien. Ahí tenés. Bien. Ahí va la foto del depósito, una foto tuya que te saques. Bien. Cédula. Tu cédula, tus datos, dónde vivís. Porque estamos haciendo un padrón nuevo. Bien. Había un padrón viejo de 2.500 socios que no era actual. Porque algunos que ya no están. No están entre nosotros. Había socios, por ejemplo. Pero aparte que. Estaba Francesco, ahí va, claro. De Paco, todos socios. Sí, Paco bueno, Aguilera, sí. Amigos de. Por favor, amigos de Álvaro, sí. Son muy amigos de Álvaro, eran sí. Pero qué positivo que sí, sí. Pero es muy positivo, o sea, hasta renovar el padrón, o sea, toda esa parte social que vos decías que estaba en el debe y que ustedes querían agarrar, es como está bueno eso desde renovar el padrón, desde hacer socios, o sea, le das renovar el patrón también. Yo pensé también. Que ustedes como son medio zurdos no querían saber si nada no con los patrones, no, por eso autogestión. Mismo. Autogestión. Pero bien, o sea, es un trabajo que abarca varias aristas que están buenas y que son necesarias también. Mira, para en cuanto club. A lo social, nosotros triplicamos los socios que venían hasta este año. ¿Ah? Campañón. Triplicamos. Y eso que no se está pudiendo ir a la cancha. Y que llegamos a las redes nomás. Hay un montón de gente y veterana. Solamente apuntando con esto, armándonos para apuntar al año que viene. O sea, la apuesta nuestra es el 2021. La alegría que nos da a nosotros es que cada vez que le hacemos a la directiva una entrega de la liquidación, porque viste que de repago sale todo liquidado, claro, está todo sí, clarito, está todo sabemos que esa plata va, por ejemplo, como el otro día, para jugadores, para los pocos viáticos que cobran en la C, pero que tienen derecho a cobrar. Ah, fue cuando fuimos a la cancha de rentista. Exacto. A la cancha de rentista cuando sabemos que el laburo nuestro aporta, por lo menos, para que ese dinero llegue a jugadores o cuerpo técnico. ¿Está? Claro. Y para nosotros, tenemos la certeza que así es. Entonces para nosotros es una alegría que ese laburo, es un laburo militante. Claro, sí, ¿está? Totalmente. Al viejo estilo, militante, sí. Vaya para ahí. Y después nos dieron la Secretaría de Prensa, tenemos a Federico Maritán, que quería salir en teléfono, volvamos así que no, porque no hay tiempo. No hay tiempo. Que está sacando un boletín, que ahora salió el número 7. Exactamente, lo están compartiendo. Sí, yo lo leí. Este último es el resumen de todo el campeonato, está bueno. En el anterior dice que hizo un gol acá el operador. Que como el futbolista Perilla. Es un gran ya, operador. Sí, para la próxima. Gran contador. Para la próxima que juegue, lo pueden incorporar, díganle el Perilla. No, discúlpame. No le van a decir el Perilla. Yo, para mí, yo relato y a cada uno tiene su nombre. Ya su, está con. Yo es una forma de. Y para mí es el vagabundo. El vagabundo. Pero sí, digo, nosotros el otro día además, escuchamos digo, el vagabundo. Cuando yo lo entré, el vagabundo. Cuando yo lo entrevisté cuando lo llevamos allá a la Gloria, quedó tipo como cortado, tipo dice, ¿y a mí cómo me decís? Digo, el vagabundo, además, digo, se lo dije al frente, ¿no? Y quedó como, viste, dice, uepa, ¿y acá qué pasó? Digo, no, pero no, mirá que no sos por junta papeles, por la duda. Y entonces ahí le vino el alma al cuerpo, ¿viste? Entonces dice, entonces yo le expliqué. Digo, la misma explicación que hacemos con todo es, el vagabundo. Bien, y ahora el vagabundo lo llevaron, nos contaban ahora el Bar La Gloria. ¿Cómo es la movida que están haciendo en el Bar La Gloria? ¿Qué día se puede ver, escuchar? ¿Cómo surgió de salir de ese bar? Yo contesto. Claro. Me mandaste los palos. Mira, la movida salió por él. Él fue el de la idea de hacer un programa en Facebook Live. Y hablamos con el Seba Trigo, y que es el dueño del boliche. Entonces él se lo propuso a través de unas redes que tuvo el otro, y cuando él dijo que sí, al otro día le caí yo. Y hablamos con el Seba, sea un cra de verdad, un cra, un tipo el dueño del boliche, un cra. Es un boliche que queda a una cuadra de la sede. Seguro, sí, sí, lo conozco, yo viví cerca. ¿Sí? Sí. Ahí está, que vibra mucho. ¿Alguna vez ahí? Nunca fui, siempre pasé por la puerta, pero... ¿Estás invitado este miércoles? No acordaste. En algún momento voy a ir. Vas a tener que ir, ¿no? Necesito la excusa. Vamos a andar el miércoles, entonces. El miércoles. ¿El miércoles a qué hora? Miércoles a las 8 de la noche. Bien. Tenemos siempre citado a alguien. Este miércoles tenemos al ayudante del técnico y al otro director y al otro preparador físico. En la cita que tenemos de los miércoles. Y... digo, en los programas tratamos siempre de que sea gente vinculada al club, o sea, al cuadro. Entonces, digo, preguntas, yo qué sé, como preguntamos el miércoles pasado, que estuvo todo el cuerpo de sanidad, digo, estuvo el Cacho y estuvo la doctora, y bueno... quiénes están lesionados, cuánto tienen, cuánto... Un programa precioso con la doctora y con el kinesiólogo, con el Cachito. Harto programa. Con Stephanie, precioso programa salió. Se informa el hincha, está buenísimo. Pero eso. Precioso. Preguntando cosas que no sabíamos de lo que era la medicina deportiva la kinesiología. Yo que sé, interiorizando, ¿no?, de una cantidad de cosas, realmente muy bueno. Y además, los dos, el Cacho, ¿cuánto dijo que tenía? 27 años, 17 años, no me acuerdo. Una cantidad de años en Basania. Y el tipo dándote cátedra de un tipo, ¿cuántos años tiene el Cacho? 65, 66 años más. Y vos lo ves corriendo en la cancha, el tipo con el bolsito para ir a asistirlos a estos chiquilines que juegan. Sí. Ahora que, nosotros acá, ahora hablamos de toda la actualidad de ustedes, lo que están haciendo, pero nosotros siempre que tenemos invitados, lo que sea, siempre se cuela un poco de hablar de fútbol, claro. Que es lo que nos convoca. Entonces, ya que tenemos gente de Basáñez, y como muchas veces hacemos con otros invitados, y que nos tiren jugadores históricos de Basáñez. O sea, ahora que estuvimos hablando de historia, alguno de esos que para ustedes fueron inolvidables, tanto como nuestro operador, el vagabundo, sino otros jugadores que por alguna razón ustedes siempre los tienen en el cariño en Basáñez. Yo antes que nada, yo le voy a pedir al vagabundo que si algún día, sea el año que viene o el otro año, le quieren cambiar de camiseta, que no lo hagas. Jugás siempre con el mismo número. Porque eso es lo que te identifica a vos. Ser el número 18 para mí, sos el número 18 de Basáñez. Como... Bueno, con la 18 jugaba el Chengue. Jugó el Chengue. ¡Ojo! Mirá, para mirá empezar a contestar la pregunta. Jugó el Chengue. Jugó el Chengue con la 18. Jugó el Chengue. Y es la misma camiseta sin lavar que está usando ahora el Rolo. Sí, Chengue era bastante más flaco. Más flaco. Y faltaban unos masticables. Sí. Ah, ¿no? Fue el comienzo y... Yo no estaba acá, no lo vi. Y, sí, yo lo vi y... Bueno, pero antes del Chengue tuvimos al rifle. Antes del rifle a Romero, que jugó en los dos grandes. Sí. Juanchi González. Juanchi González hacía la doble punta en la claro. B. Jugaban de memoria. Lucho Romero. Lucho Romero llegó a jugar un año en primera en Basáñez. Serafín, García. El Corto García. Bueno, pues es que por ahí van rumbeados. Hamilton Herrera, hay un montón de jugadores más. El Loco Navarro, Gregorio Pérez fue el primero técnico en Basáñez y después en Peñarol. Bien. Mucho del quinqueño de Peñarol está en base a jugadores que jugaron en Basáñez. Claro, sí. Mucho, por eso a veces embrobamos, el quinqueño es nuestro. Y bueno, en definitiva, hemos dado esos jugadores. Algunos de ellos jugaron en Selección Nacional. Después vino el declive del club. Ahí ya problemas para mantener juveniles, problemas en el primero. Pero esos años de los 90, digamos, que fueron los años de oro de Basáñez, dieron esos jugadores. Antes, hay un jugador que metió 9 goles en un partido, que tiene el récord que en la UF, que no es el de Morena, Huracán, es este. Pero bueno, claro, en un cuadro chico digamos que no es un récord que no se menciona mucho, pero nosotros lo tenemos muy presente. Y bueno, y los veteranos te van a hablar de otros jugadores que nosotros ya no vimos, ¿no? Por ejemplo, Krasovsky. Claro, bueno, Carreño, eso yo los vi. Luzardo. Eso es en el 91, 92. Claro. Luzardo fue el que le encajó los dos goles a Seré en el primer partido en la A Nacional. Uno estando en la Colombe, pensó que estaba en la gloria absoluta. Y yo no recuerdo otro momento más espectacular que ese porque era increíble. Claro. Yo me parece que lo vi en grabado de esas cintas así. Tipo en Super 8. Exactamente, una cosa así. Pero no te estoy hablando como 10 años después. Y vos sabés que lo grité como que si fuera la final del mundo, más o menos. Nunca más me voy a olvidar de eso. Bueno, en esa tribuna, en ese partido 2-0, más allá de otros recuerdos que tengo de caravanas, de campeonatos de la B y eso, en ese partido en particular, al lado mío había veteranos, que hoy ya no están, que estaban llorando. Porque los tipos prácticamente eran hinchas de un cuadro barrial. Que había sufrido mucha persecución, pero mucha persecución, y lo veían en la A ganándole a Nacional y saliendo vicecampeón del primer campeonato de apertura de la historia. Porque el primer campeonato de apertura fue en el 94 y Bazaña fue vicecampeón. Y dicen las malas lenguas que hubo que salir vicecampeón porque si no se podían tolerar los premios que ya se venían pagando de los campeonatos anteriores. Entonces hubo que parece que hubo que aflojar un poco la pata del acelerador. Y bueno, y tenemos afuera a los Villanos de García, que es un grupo musical que hicieron un tema que tiene que ver con esta historia de Bazaña, que es Ocho Siglos de Memoria, porque en el año 1928 a Bazaña lo suspendieron por 800 años de la U. Increíble esa historia. En aquella época era común que los partidos de la extra, los jugadores de primera, bajaran a jugar. Claro, como ahora, capaz que aquel juega en Bazaña y al otro día va a jugar un fútbol 5 en algún lado. Bueno, en aquella época lo común era que los jugadores jugaran en la Guruyú, que se llaman que ustedes tienen. La Liga Guruyú. En la Palermo, que fueran a jugar a la Liga allá de la Unión. Y bueno, pasó Leandro Andrade, el negro Leandro Andrade, que hizo un desparramo en París, cuentan, y no futbolístico. Se agarró trompadas con el veedor de ese partido que jugaba Bazaña en la extra, un tal Mació. Y bueno, le dieron 20 años por cada participante en la gresca, así que daba 800 años. Recién en el año 40 y pico, un guarda de Cutsa, de los viejos hinchas de Bazaña, con un salario vocacional, y reinscribe al club en la AUF. Logra que la pena de 800 años haya quedado en 15, 16, y Bazaña vuelve a competir, y de ahí ininterrumpidamente hasta ahora, salvo esos meses de la sed que vos mencionaste hoy. Así, sí, tal cual. Terrible. Una historia terrible. Bueno, muchachos, les agradecemos por estos minutos, que hayan venido acá a acompañar a Alvarito, a charlar un rato con nosotros. Y vamos a cerrar con el relato. El relato, porque el hombre el otro día le tocó jugar por primera vez titular, ¿verdad, Jerry? Y bueno. Tenemos el relato. ¿Cómo fue el momento de convertir cuando viste que la pelota entraba? No lo vio, cerró. Me acordé que me había dicho Robert que hay un festejo. Que no sé por qué es así. Yo tampoco. Pero había un festejo. Él me lo explicó, pero no. El festejo que yo le pedía. Con las manos adquiriendo como una forma de. Como un óvalo, una cuestión así, que es como simbolizando una radio. Entonces me acordé que. A pila. La espica. La espica. A pila. Está bien. Entonces me comentó que le gustaría que en el caso de que se diera la posibilidad de hacer un gol, lo festejara de esa manera, y me acordé. Y bueno, rumbié como para ese lado haciendo esa forma con las dos manos. Ya se lo goles a pedido, una cosa de ese momento. Antes de que me olvide, tenemos al señor Churrasco Maciel. Bien, allá afuera, de Barros Blancos, que buenas es el noches. Planillero y cronometrista de todas las transmisiones. ¿Qué? Planillero. ¿Planillero? Bueno. Planillero, el Churrasco. El Churrasco del planillero. El planillero. Yo sé que van las planillas, yo te voy a hacer. Pero la planilla, no lo vi nunca utilizar una lapicera con la planilla. Te están matando. Bueno, pero la planilla sale. Lo importante es que la planilla sale. Yo lo que le pedí a Álvaro fue el festejo. Este símbolo juntando las manos en vez de un corazón. La espica. La radio espica que usaban los viejos de antes. La radio cuadrada marrón con un buscador de dial redondo. Sí. Era cuadrado. Entonces, él no me entendió capaz que al principio, pero digo, en su festejo lo hizo y aplaudí. Y como es y lo festejé como que si hubiéramos haber sido el gol de la final. mientras estaba comentando me acordé que me habías dicho lo de la radio. Y ahora sí lo tengo. Para nosotros sabemos que estamos corto de tiempo, pero para nosotros es muy importante el respeto que hemos logrado de los jugadores, que nos saludan, que nos tienen en cuenta. No pasaba años anteriores. Ojo, años cuidado, anteriores. Es muy confianzudo este. No, sí. años anteriores. No te, ojo. Años anteriores sí. No podíamos ni entrar a la cancha nosotros a sacar una foto. Hoy por hoy nos invitan a la cancha, pisamos el césped. Digo, yo el otro día tuve la oportunidad de pisar el césped de la cancha de Bellavista, no lo conocía. Charlar con cada uno de ellos, darle la mano a uno de los mejores boleros que he visto en mi vida. Para mí, digo, fue. Él no me cree que yo le tengo confianza, digo. Él me mira y se ríe. Que viene de Villa Española todavía, ya. Tiene una trayectoria. No, tiene trayectoria. Eso es terrible, bolero, así como lo ve. Y algún día lo voy a practicar yo. Algún día lo voy a practicar. No, y te tiro otro dato. Hoy en día no solo pueden ir a la cancha, sino que son los únicos, con otro grupito selecto, ¿no? Que pueden ir a la... Que pueden estar mirando un partido de fútbol en vivo. El resto de la gente lo tiene que mirar por la tele o... Y gurises como estos son los que forjan el equipo que hay hoy por hoy, ¿entendés? Digo, la nobleza, el corazón, la pujanza y el estar uno con otro y dándose para adelante, porque una cosa es los 11 que están jugando, pero los que están afuera también juegan, hermano. Digo, los otros días, los 11 que jugaron, capaz que no jugaron nunca en todo el año juntos, pero los otros que estaban afuera, que por lo general son titulares, vos los veías gritándoles, dándole para adelante, oh, hermano. No hay equipo con esa entereza como nuestro cuadro. Y a uno como hincha, a mí me revienta el corazón, loco. Sí. Me revienta el corazón verlos nada más. Verlo la calentura que hay cuando le hicieron el segundo gol o cuando le hicieron el primero que fue por error cagada nuestra. No importa, loco, vamos arriba, ¿entendés? Pero digo, ahí ves vos que hay trabajo hecho de todos lados. Sin duda, ¿entendés? Sin duda. Bueno, me fui al diablo. No, está perfecto. La pasión del hincha. Es así. Bueno, vamos a hacer una cosa entonces. Vamos a escuchar ese hermoso relato y le contamos a la gente que se viene ahora Agustín Lucas, que va a hacer una hermosa playlist musical, todas con canciones dedicadas al balompié. Y después vamos a estar hablando con José Macaraballo en la Fuera del Área. Después las 9. Periodista de la ciudad y demás. Va a estar charlando con nosotros también de fútbol, así que tenemos un programa largo, así que vamos con eso, muchachos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, gente. Gracias a ustedes. Bueno, y como estamos acá en este programa tan especial dedicado a la gente de Basáñez, en estos momentos nos van a regalar una canción que se llama... vamos a presentar a la gente que está acá. ¿Su nombre, caballero? Somos los villanos. Son los villanos de Basáñez. De García. No, los villanos de García. Y nos van a regalar una canción que se llama... Ocho siglos, que justamente viene un poco a acotación de esa historia, ¿no? De la suspensión de los ocho siglos y que dice un montón de cosas, reivindicaciones. Yo los voy a dejar escuchando esta canción que va a salir en estos momentos en vivo y bueno, que la disfruten todos. ¿Qué? conciencia resista, que no nos gane el olvido y que la memoria insista, que al Basañe lo crearon los obreros anarquistas. Con el negro de la pólvora, con el rojo de la sangre, con el negro de la pólvora, con el rojo de la sangre. Sangre, con el negro de la pólvora, con el rojo de la sangre. Espectacular, señores, señoras y señores, estos son los villanos y bueno, nada, así sonó, así que vamos a una tandita que nada, en cualquier momento ya se nos va el programa al demonio. Vamos arriba, muchachos, muchas gracias, Gracias. Radio Pedal. Contraflor al resto y truco.